¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, voy a presentar en realidad una de las investigaciones que estamos haciendo en nuestro programa, desde nuestro programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, con otros servicios. Esta investigación que mencionaba Luis, Percepción del Riesgo Laboral por el Trabajador, Factores Culturales y Psicológicos, es una investigación que está financiada por la Comisión Sectorial de Investigación de la Universidad y el grupo de investigación, que acá hay dos compañeros, Daniel Fagundes y Noelia, también está integrado por otros compañeros del Instituto de Bellas Artes y de la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, que hay tres servicios que estamos trabajando en esta investigación. Básicamente, el resumen de la propia investigación, en qué consiste la investigación, es en estudiar los comportamientos de los trabajadores. Cómo esos comportamientos ante el riesgo, que más allá de que los trabajadores sean conscientes de la existencia de los peligros en el ámbito laboral, aún así adoptan comportamientos que parecen como paradojales contra el cuidado tanto de sí mismos como de sus colegas. Entonces, básicamente ese es el tema de nuestra investigación. Y en este sentido, lo que nos hemos propuesto hacer es identificar procesos organizacionales y también de comportamiento para la tendinitis mediante, no solamente para comprender esos comportamientos, sino también para encontrar elementos e introducirlos en la gestión de la seguridad de la empresa. Lo estamos haciendo en una empresa que le llamamos de alta complejidad por el tipo de proceso industrial que tiene, que es de alta peligrosidad también. Para abordar el tema hemos utilizado una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas. Y también la reunión ahí trabajamos con cuantitativa también, la reunión de datos secundarios provenientes de las propias bases de datos de la organización en la cual estamos trabajando. Entonces, ahí tenemos dos objetivos generales fundamentales, que me parece que los digo. Analizar los factores organizacionales, psicológicos, socioculturales que influyen en los niveles de riesgo asumidos y comportamientos adoptados en incidentes de personal de la empresa. Y en segundo lugar, como lo mencioné hace un ratito, contribuir en el diseño de estrategias que permitan su apropiada gestión en una perspectiva de multinivel, individual, colectivo y organizacional. Después tenemos una serie de objetivos específicos, que me parece, por lo que he escuchado de las otras intervenciones, me parece que no tiene mucho sentido profundizar, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que podemos hablar de las técnicas de recolección de datos que hemos utilizado. Como les hablaba, los datos secundarios de las bases de la propia empresa. Por otro lado, también en los aspectos cualitativos hemos trabajado con tres técnicas básicamente. Uno, la entrevista en profundidad, fundamentalmente con los niveles de alta jerarquía de la organización, la organización sindical y por ahí nos quedamos con las entrevistas en profundidad. La manera de reunir los datos, es decir, la percepción de los trabajadores, utilizamos dos técnicas, también cualitativas. Una que tiene que ver con los grupos focales, donde previamente nosotros establecimos cómo conformar esos grupos focales de acuerdo a un muestreo a juicio, digamos, ¿no? Estableciendo, bueno, qué características tenía que tener las personas que conformaran esos grupos. Y también otra, y acá viene la participación fundamentalmente del Instituto de Bellas Artes, el trabajo con algo que le llamamos talleres creativos, un poco para presentar hacia la empresa de qué se trataba. En realidad son una invitación a trabajadores a, mediante la imagen, traer la representación que ellos entienden del riesgo. Entonces, se le invita a sacar fotografías dentro de la propia planta y y a partir de ahí se hace un análisis con ese material. Por último, creo, sí, la cuantitativa del Dospert, que también nos parece importante poder triangular con esto de los grupos focales y las entrevistas, una técnica que nos da un índice en lo que tiene que ver con la actitud al riesgo, que es un cuestionario desarrollado en la Universidad de Columbia y Canadá, y lo usamos, se llama Dospert. Eso nos da un complemento también para la información y para triangular con los otros datos cualitativos. Como programa, también tenemos, como programa de psicología de las organizaciones de trabajo, también tenemos nuestros propios líneas de investigación. Voy a hablar solamente de la mía en este momento, de proyecto de investigación, que tiene que ver con la tesis doctoral también, un poquito eterna, pero bueno, que se llama Violencia en el trabajo, sus características, determinantes y consecuencias para el trabajador y la organización. Básicamente una de las dificultades mayores que he tenido, bueno, además del tiempo para dedicarle, es, por ejemplo, en la construcción del instrumento de investigación, o sea, de recolección, para la recolección de datos. Hice un instrumento que en realidad, claro, lo hice como muy verde, digamos, entonces he tenido problemas con el propio instrumento. Pero, ¿qué más? Es un cuestionario que tiene errores. Entonces hay cosas que, claro, ahora sé más, digamos, ahora sé más de construir instrumentos, pero cuando en el momento que lo hice, hice preguntas que de repente estaban mal, hice preguntas con ítems cuando no, o sea, qué sé yo, alguna pregunta las tengo que tirar para afuera, ahora ya no sirven. Esa fue una de las dificultades que tuve, que ahora hay cursos, por ejemplo, en la maestría y eso como para salvar esas dificultades. Pero otra cosa que quería decir es que también estamos desde el año 2004 acá en la facultad poniendo a prueba un dispositivo terapéutico que también sirve para la investigación, que es inspirado en una profesora argentina que se llama Dulce Zawaya, que se llama Historia Vital en el Trabajo. Y un dispositivo de 8 sesiones que tiene efectos terapéuticos sin ser 100% terapéutico, pero tiene sus efectos terapéuticos. Y también nos ha permitido utilizarlo como instrumento cualitativo para la investigación de la violencia.